A lo largo de la historia, la necesidad por conocer el futuro ha hecho de los oráculos, hechiceros, adivinos, profetas, videntes o sacerdotes figuras influyentes, incluso claves, en las decisiones más importantes del ser humano. Sus predicciones se remontan a las primeras civilizaciones, siendo casi tan respetadas como perseguidas por parte de la sociedad. La esperanza de quienes creen contrasta con la desconfianza de quienes no lo hacen, pero la única realidad es que a día de hoy, el arte de la adivinación, también conocido como clarividencia, sigue teniendo muchas preguntas sin respuesta. En el Extraradio, ponemos a prueba el poder de la evidencia. Soy tú, Carles Valdellou. A decir verdad, hasta ahora nunca había ido a ver a un vidente. Tampoco tenía la necesidad de hacerlo, aunque en más de una ocasión sí sentí curiosidad. Cuando pienso en una vidente, no puedo evitar pensar en Whoopi Goldberg encarnando a Oda Mae Brown, o en el estrafalario Rapel, la divertida bruja Lola, o el televisivo Sandro Rey. ¿Qué le preocupa al señor? Saber si... ¿Cómo voy a estar en el asunto del amor? Ahora está usted solo. Sí. ¿Y usted busca pareja? No, tengo pareja. Bueno, pero esa pareja no se la veo yo en su vida. Por eso lo veo... Que esa pareja no se la veo en su vida, por eso lo veo solo. Veo otra mujer en su vida. No, yo tengo pareja pero de hombre. Pero, ¿son realmente estos ejemplos fiel reflejo de los videntes? ¿Dañan la imagen seria que defienden los videntes y tarotistas? Tras varios intentos fallidos, conseguimos hablar con una mujer de la que destacan un don para la predicción y que prefiere mantenerse en el anonimato. Hombre, a mí no me gusta llamarlo un don. Llámale sexto sentido, llámalo como quieras. Es que es una sensación que no puedes explicar. Intuyes cosas, ves cosas, escuchas. Simplemente es como si te pasaran la vida de esa persona como si fuera un film de una película, un negativo, ¿no? Ves flashes. Son sensaciones. La que más me impactó, que creo recordar, era cuando tenía 6 o 7 años, que vi una serie de cosas que me daban terror, que no las entendía porque vi una cosa sobre un familiar y no la entendías. Intentabas explicar a los adultos y te buscaban pues contestaciones un poco, uy, estás loca, uf, da miedo, y había muchos tabús y entonces, claro, no lo entiendes el por qué tú ves una serie de cosas que luego ocurren y entonces dices, bueno, no lo encuentras una explicación, entonces cambié el chip, debes sentir terror y pensar, bueno, pues esto puede servir para gente, para ayudarle, para entender. Generalmente la gente que acude a mí pues ya siempre es por terceras personas y ya saben cómo funciono yo, entonces generalmente saben de que yo les voy a decir lo que ya han pasado o cosas que solamente a nivel personal ellos lo han vivido y de ahí partir a la consulta que ellos te hagan. Y no se trata de decir, oye, mira, es que es gente sin estudios, sin recursos. Estuvimos hablando de gente con carreras, con estudios a nivel profesional, a nivel intelectual, muy formadas y te recurren a ti más que la gente de aquí a veces. Yo considero de que la persona a nivel humano, cuando tienes un problema, te agarras un clavo ardiendo. Y de ahí que hay mucha gente que se dedica pues eso, a la picaresca, al engaño, a utilizar todos los medios a su alcance para estafar y engañar a la gente realmente con problemas y necesitada, porque buscan una tabla de salvamento y lo único que puedes hacer es darle una falsa tabla de salvamento para terminarlos de hundir. Yo considero que si realmente tuviesen ese don, ese sexto sentido, realmente, no les digo que no cobren, yo creo que sí se dedican porque, mira, no tienen otro tipo de ingresos, yo creo que es lícito el que todo el mundo se busque su medio de vida, pero yo creo que todo ese tipo de 806 de gente que realmente considero una estafa, porque realmente si tienes ese sexto sentido, ese don, llámale como quieras, me da igual, es para ayudar realmente. La gratificación de la persona de ver que esa persona ha salido de ese problema porque tú le orientas, nunca te voy a decir que yo tengo la razón. Yo te digo, mira, oye, yo creo que este es el camino correcto y tienes la libertad para tomar un camino o el otro y equivocarte. Y que con el tiempo te venga y esa persona te dé las gracias. Yo creo que la suficiente recompensa para mí es que esa persona te gratifique diciendo, me va bien, hice lo que tú me dijiste y estoy bien o me se han solucionado las cosas. Yo creo que es la suficiente recompensa el ver a la gente que funciona bien y está contenta. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué yo? Sí, más de una vez. Sobre todo en la época de la infancia porque no lo entendía. Hace 40 años atrás era mucho tabú. No había tanto, como tú dices, 806 porque éramos cuatro contadas, porque parecía que al hablarlo era, vamos, como si estuvieras loco el que tuvieras cosas que no entendías. Entonces, no sé, es que... no sé. Es decir, que no era una caza de brujas, pero casi casi. Casi casi, sí, porque claro, era cómo te exponías tú a unos padres, por muy modernos que fueran. He visto o he intuido o ha pasado tal y luego pasa. No lo entendían. Sí que era una caza de brujas realmente. No con esa palabra como la Inquisición, pero casi. ¿Alguna vez ha pensado en ojalá esto no me pasara a mí? Sí que a veces ves cosas que decías, ojalá no lo supiera, pero porque son personas que te afectan, directa o indirectamente porque son conocidos. Pero hasta la adolescencia, 16, 17, hubieras deseado no tenerlo. A veces somos los mayores incrédulos nosotros, como diciendo, tengo esa capacidad, ¿por qué la tengo para los demás? Y la tendré para mí. Si tú vienes a mi casa y tú me dices, y yo te digo algo, es para que tú cojas esa confianza, porque si yo te cuento algo personal tuyo, que solamente tú sabes, y esa tercera persona sabe, te dirás, ¿cómo lo sabe esa mujer? Para que tú confíes en mí en lo que te puedo decir, porque volvemos a lo mismo, adivinar el futuro es muy fácil. Lo que se trata es de que sepas cosas que tú solamente sabes para demostrar que lo que te voy a decir de tu futuro es cierto, porque para adivinar el futuro sirve cualquiera. ¿Pagan ustedes la mala fama de la gente que aparece en televisión? Pues yo creo que sí, totalmente. Actualmente es difícil, por no decir imposible, saber con exactitud cuántas personas ejercen la videncia en España, puesto que no existe ningún censo oficial que lo recoja. Una primera búsqueda en la red nos da más de 1 millón de resultados, de los que solo un 0,2% están registrados en la Asociación Mundial de Videntes y Tarotistas que preside Estrella Santos. Actualmente somos 428 personas asociadas y los requisitos, pues en realidad, pues casi no son ninguno, puesto que nosotros no avalamos que el tarotista tenga unos determinados conocimientos, que el vidente tenga unos determinados conocimientos, etcétera. Porque para poder avalar que un vidente tuviese esos determinados conocimientos, yo tendría que tener un notario. Entonces, creemos en la buena fe de la persona, puesto que en ningún caso se va a lucrar ni vamos a fomentar una ganancia económica, con lo cual no hacen falta casi requisitos. Sí que es cierto que, bueno, en el momento que a lo mejor en un seguimiento que hacemos esa persona se intenta lucrar, nosotros le decimos que adiós. Desde el punto de vista legal, ¿qué pasos tiene que seguir alguien si quiere abrir un negocio? Mira, hay un epígrafe que creo que es para psicología y venta de artículos esotéricos. Tú te puedes dar de alta como autónomo o como empresa. Sí que se pagan impuestos y sí que te meten en un epígrafe. Luego ya la marca que tú compres o que tú adquieras, mejor dicho, sí que es cierto que lo pones como marca, imagen de marca. Estrella Santos está como marca. Entonces, como marca pone artículos esotéricos, cursos, etcétera, pero todo lo relacionado con la parte esotérica. Luego la empresa de piedras es otra cosa. Tú lo puedes desarrollar desde tu casa o ponerte una tienda. En el caso de que lo desarrolles desde tu casa, pues por tu buena fe te das de alta como autónomo. Porque, a ver, tú vas a generar unos ingresos que no los vas a tener debajo del colchón. Pero sí que es cierto que hay mucha gente que lo hace desde su casa, que no tiene tienda y no se da de alta. ¿Y qué requisitos? Pues en realidad, ninguno. Desde el punto de vista de la asociación, ¿qué valoración hacéis del creciente número de personas que cada vez se dedican más a la videncia? A ver, lamentablemente, y es así, cada vez hay más gente, ¿vale? Que sí que es cierto que hay como unas 200.000 tarotistas en España. Sí que es cierto que si tú vas a un sitio y lo que te das cuenta es que te toman el pelo, vas una, pero no vas dos. Pero todo esto lo ha incentivado los medios de comunicación. Si a ti te dicen que cortando bonsáis te vas a hacer de oro, pues te pones a investigar los bonsáis. Pues eso es lo que ha ocurrido más o menos ahora. De las 200.000 personas que se dedican a tirar las cartas, es decir, son tarotistas o videntes o clarividentes, ¿hay una más o menos una orientación de cuántas de estas realmente, no diría que son efectivas, pero tienen este poder mental? De las conocidas, ninguna. Y esto es fácil. Si, por ejemplo, tienen que salir en un medio de comunicación para poder coger clientela, pues porque en realidad buenas en su trabajo no son. Ya tendrías tu propia clientela porque te van conociendo y porque unos traen a otros y el boca a boca. No necesitas salir en un medio de comunicación. Te lo conté el otro día, a mí me han ofrecido salir en un canal de televisión y yo no he salido. O sea, no tengo necesidad de salir. ¿Qué hay detrás de la evidencia en televisión? Pues es que no es real. O sea, vamos a ver, esto es fácil. Si una persona llama a un teléfono de los que aparecen en la tele o del que sea, yo considero que si la persona no sabe por qué la otra persona está llamando, ¿cómo va a saber su futuro? O sea, no se sabe el presente y va a saber su futuro. Es algo que no. Es igual que lo de elegir carta, montón y número. ¿El destino qué es? Caminos, según elige la persona. ¿Y cómo sabe que tenía que haber elegido el 1 y no el 2? No me parece que tú demuestres nada, no, me parece más que se hace perder el tiempo a la persona y al final para decirle a lo que quiere escuchar, que luego no ocurrirá, claro, evidentemente. ¿Se paga mucho dinero en televisión? Sí, claro. Sí, se paga mucho dinero. No solamente ya es lo que estás ganando, facturando a través de las llamadas de la gente, sino que luego, pues bueno, si te ponen anuncios publicitarios de antes y después, luego, pues como pasó con Angermain, que te meten en estadios y demás, sí, bastante. Luego las consultas las suben carísimas, claro, porque como salen en la tele, aunque luego no acierten, ¿eh? En caso de que tengamos sospecha de que hemos sido estafados, ¿qué es lo que debemos hacer y, sobre todo, qué dice la ley sobre la evidencia? En sí, cuando tú te sientes estafado, sea por un comercio o sea por algún tipo de trámite comercial, puedes presentar una denuncia. Las denuncias inferiores a 300 euros, la mayoría no llegan a trámite. Yo siempre recomiendo que en estos sitios pagues por tarjeta, porque es la forma de demostrar muchas cosas. Lo que harías es que a la persona, antes de interponer una denuncia, sí que la mandas un burofax con acusa de recibo y certificado de contenido, y luego lo que sí que te vas es a poner una denuncia en el cual adjuntas esa compra que has hecho o ese pago que has hecho, junto con lo que has mandado a través de correos, y presentas una denuncia que solicitas la devolución de los importes, puesto que aquello que se te dijo no es lo que los servicios que al final han acaecido. En el caso de cantidades tan importantes como son 25.000, 50.000, 10.000, o sea, quiero decir, cantidades bastante más grandes, sí que es cierto que tienen penas de cárcel. Pero yo he oído y he visto algunos casos que lamentablemente le dicen que estafa y que ella tenía que haber sido cauta con su dinero y su responsabilidad propia. O sea que en cierta manera hay una cierta impunidad. Sí, sí. A ver, España no es Estados Unidos. En Estados Unidos te denuncian por todo y eres responsable de todo. Aquí en España los juzgados están llenos de denuncias, muchas menos de las que ocurren en Estados Unidos, porque ya te digo que las cosas son denunciables. Lo que pasa que la justicia yo creo que está desfasada e incluso que se tendría que actualizar con respecto a lo que está ocurriendo en este momento en el país. Entonces, ¿por qué creer? ¿Existe alguna evidencia de que haya personas con capacidad para predecir el futuro? ¿Cómo sabemos que alguien es en realidad vidente? José González, psicólogo clínico. A los videntes vamos para tener seguridad. El que va a consultar quiere tener certeza, quiere tener seguridad. A los videntes consultan los inseguros, y los que están seguros de que tienen la fórmula mágica para alcanzar el éxito, pero necesitan saberlo, que se lo digan. Porque también hay el efecto placebo. Movilizan una energía que no estaban movilizando, saber que aquello es para ti. ¿La evidencia es psicología? Hay videntes que tienen un don psicológico, podemos decir, muy fuerte, porque por tus palabras, por tus gestos, incluso por tu anatomía, deducen. Y tienen tantas tablas en este mundo de conocer a las personas por rasgos externos que pueden adivinar cosas. Eso es videncia, psicología. Hay videntes psicólogas. Dijéramos así, que solo que digas cuatro palabras y hagas cuatro gestos, ya deducen cosas. Eso es pura psicología. Pero la videncia, ese don de adivinar el futuro, el ser paragnosta, es un don en un montón de sentidos que tenemos todos en potencia. Entiendo que en cierta manera aquellos que van a ver a un vidente o un médium o alguien que les pueda predecir o interpretar un poco el futuro, no creen en el destino, ¿o sí? Bueno, vamos a ver. Sobre el destino podíamos filosofar. La predestinación de que hablan los católicos, había mucho que decir. Yo creo que el don más grande que ese Dios que dicen todas las religiones que nos ha creado, que nos dio, es el libre albedrío. Dios, si lo sabe todo, sabrá si voy a hacer esto o voy a hacer lo otro. Porque Él maneja todas las variables y yo no. Pero yo no estoy predestinado. Yo tengo libertad para ir aquí o hacer lo contrario. Fíjate que en eso el mundo, la civilización, se equivoca muchas veces. Dice, Dios no existe. Si existiera Dios, no permitiría. Si es que es una ignorancia decir esta frase. Si es que Dios nos ha dado libertad. Dios me creó a mí, a ti y a Hitler. Y Hitler mató a 6 millones de judíos, de seres humanos. Eso a Dios no le puede agradar, pero lo tiene que aceptar. No porque por agrado, sino porque le dio libertad a Hitler de matar a 6 millones o no matar a ninguno. Tú eres libre de ir aquí o ir allí, hacer A o hacer B, hacer lo bueno o lo menos bueno, pero eres libre. No estás predestinado para nada. Como psicólogo clínico, ¿cómo me explica la diferencia entre una persona que cree en la evidencia y uno que no lo hace? El que cree en la evidencia es una persona más proclive a creer en general en cosas. Y el que no cree en la evidencia es una persona con una facultad de creer en las personas limitada. Muchas veces la creencia o no depende del desarrollo espiritual que haya tenido esa persona en otras vidas. Y ya entró en un terreno que para muchos pues no es posible vivir varias vidas, por ejemplo, la Iglesia Católica. Pero está demostrado, yo hago regresiones a vidas anteriores, pues que en esta vida no encuentro el origen del trauma y a lo mejor lo encuentro en una vida anterior. Entonces yo sé, para mí es fe, el que vamos y venimos. La evidencia es una capacidad que tenemos los humanos en la mente, que a uno se le desarrolla y otro no, depende de si lo ha trabajado en otras vidas o no. ¿Usted diría que yo creo? Pues, verás, tratas muchos temas. Todos los temas que tratas, tú los tratas sin ponerles color. Al menos intentas, para que sean tus radioyentes los que juzguen. Pero yo te diría que tú eres creyente. ¿Qué le lleva a pensar eso? Ahora sí que me has pillado. Yo no soy vidente. Pero, verás, solo interesándote por estos temas ya eres proclive a creer. Obviamente en este reportaje voy a ir a ver a distintos videntes. Más allá de las preguntas y curiosidades que yo quiera responder, ¿le debería consultar algo? Eso depende de ti. Pero verás, yo, en tu caso, si tú vas a ver a una persona que es vidente, que tal, y le haces las preguntas como vidente para tu reportaje y tal y que cual, puedes estar tentado de preguntarle que cómo va a ir a ti, a tus compañeros. Yo te voy a decir un consejo. Si tú eres ultra influenciable, no lo preguntes. Se nos plantea entonces una dicotomía. ¿La evidencia es ciencia o creencia? Pues haces una pregunta muy difícil de contestar. Padre Gallego, sacerdote. Yo te diría que desde el punto de vista de la Iglesia, esas revelaciones, esas cosas que pueden haber, o gente que adivina el futuro y tal, en esto la Iglesia pues no tiene una idea clara, no sé si me, vamos, más que clara, no tiene una postura, respeta enormemente, por lo menos en mi opinión, el que haya personas que tienen esas diríamos, capacidades de adivinar el futuro o de esto. La Iglesia en este sentido, yo creo que no hay una opinión así marcada en este sentido. ¿Incluso unánime? Sí, porque en la Iglesia, si se trata de una cosa de dogma o de fe, etcétera, pues ahí la Iglesia interviene, pero si es una cosa libre, ahí cada uno opina lo que le parece. No hay una doctrina fijada. Esta sería que si alguien acude a adivinar y cosas de esas, incluso podía ser una cosa que estuviera perseguida por la Iglesia, no sé si me explico, de es aquello que hay en el Antiguo Testamento, que van a adivinar esto y entonces ahí se podía caer en nigromancia, etcétera, etcétera, de animales, eso. La Iglesia eso, desde el punto de vista humano, él dice que eso, que cada uno que opine como quiera. Permítame que le pregunte si usted cree que realmente hay gente con capacidad para la evidencia, clarividencia, clariaudiencia. Pues mira, yo te diría que creo que puede haberla. Sería desde el punto de vista, hay personas, los santos han tenido esos, diríamos, esos carismas especiales, algunos los han tenido, que han adivinado el futuro, pero eso ya es, ya entramos en un campo que entonces eso ya, la Iglesia para aceptarlo tendría que ser la Iglesia como institución la que tendría que pronunciarse en ese. Ahora, que puedan darse desde el punto de vista humano, yo no tengo ningún inconveniente y creo que pueden darse. Entiendo por lo que usted me ha respondido que si la Iglesia no tiene una posición clara o pública al respecto de la evidencia es porque realmente no ha tenido evidencias o no ha contemplado, no ha visto ningún caso de estas características. Si analizamos la historia de la Iglesia, hay santos que han adivinado, vamos, que han visto el futuro, que incluso en este sentido, pero había que mirar caso por caso. También aquí hay que andar con cuidado porque puede haber que también nosotros mezclemos un poco las churras con las merinas, en el sentido de que son personas que se consideran con unas cualidades, pero hay santos que han tenido esas visiones de futuro y que han adivinado cosas, pero eso ya es dentro de otro campo más alto que no es el campo puramente humano. En ese sentido, que Dios pudiera revelar, pues también podía revelar. Pero son siempre revelaciones privadas. Hábleme de la fe, la que mueve la curiosidad por ir a un vidente o la que mueve a una persona para ir a una iglesia, aunque no sean lo mismo. La fe no es creer lo que no vemos, porque eso es estúpido, no tiene sentido. Es fiarse de alguien que sabe una cosa y te la comunica a ti. La iglesia, tal como nosotros lo tenemos, es un don de Dios. Yo ahí lo pondría fuera de la evidencia. Y la Iglesia también, cuando ha ido concretando ciertas cosas también, hay que tener en cuenta que se ha servido de una cultura determinada de aquel tiempo donde vivía. Por ejemplo, hay cosas de moral pues que son muy antiguas, el código de Hammurabi, etcétera, cosas de estas que van un poco unidas a la constitución humana. Es decir, que cada uno crea lo que quiera. No me refiero a eso, que cada uno crea lo que quiera. Lo que pasa que hay un escritor inglés, que es Chesterton, que dice que cuando entramos en la iglesia nos mandan quitar el sombrero, pero no la cabeza. Es libre, la fe es libre, es decir, o creo o no creo. A un vidente yo no voy. No voy a pesar de todo porque por muchas garantías que me dé, no me da muchas. Y en cambio la iglesia, por lo menos, son muchos años ya de historia, ha habido equivocaciones, etcétera, pero hay por lo menos. Y luego hay que partir del hecho, Carles, de que las conversiones, etcétera, gente que se convierte, etcétera, ahí hay toda una dinámica impresionante. ¿Pero conoce, por ejemplo, algún fraile, algún sacerdote, algún compañero de iglesia que sí, que crea o que haya ido, algún vidente? Teóricamente puede haber ido. Puede haber ido y hay gente que van a preguntar, etcétera. Y a veces a mí algunos aquí en los mismos exorcismos te preguntan, ¿usted qué opina o qué cree de eso? ¿Qué ve? Pues no lo sé. Para mí es una cosa que es de una profundidad enorme, no lo sé, y lo digo con toda normalidad, hay tantas cosas que yo no sé, cada día yo sé menos cosas. Josep Tarragó, vicepresidente de la Sociedad Española de Teosofía. La teosofía, en principio, no es una religión, sino es un autoconocimiento de la realidad de uno mismo que permite al individuo conocer los misterios ocultos de la naturaleza y desarrollar los poderes latentes en el hombre. En nuestro interior existe un poder extraordinario por desarrollar, hasta que el hombre llega a convertirse en un ser purificado totalmente. En ocultismo hay que diferenciar lo que son artes ocultas y ocultismo. Artes ocultas son todos aquellos aspectos mediante los cuales el ser humano puede él contactar a través de un desenvolvimiento de su propia mente. Ese desenvolvimiento de la mente permite que obtenga un pensamiento elevado, agradable, y que con su capacidad extrasensorial de que es su propio cuerpo astral o cuerpo de deseos, hace que ese pensamiento se reviste automáticamente de materia astral, y si este individuo por un momento determinado tiene una cierta percepción de ese mundo inmediato superior al físico, que es el astral, puede tener esa evidencia. Pero esa evidencia no se ajusta a la realidad, porque es fruto de su propio pensamiento, de su manera de pensar. Si me pregunta, ¿existe el clarividente auténtico que permita ver la realidad de los mundos internos? Sí existe. Pero estos individuos tienen la capacidad de haber transformado totalmente su carácter y totalmente su naturaleza humana en divina. quizás no es muy agradable lo que pueda decir para ciertas personas, pero en ocultismo las cosas son muy serias. Las artes ocultas es una manera de trabajar su mente y sus emociones. Artes ocultas, como puede ser el tarot, como puede ser la videncia, como puede ser ciertas clariaudiencias que se puedan experimentar, pero eso no quiere decir que esto sea real. Ahora bien, la persona que es auténtica dentro del desarrollo de sus facultades, sean las que sean, esta persona jamás se da a conocer. Las personas que de alguna manera hacen medio de su vida de todos estos aspectos son pseudos ocultistas, que no tienen nada que ver aquello que ellos creen que ven con la realidad. ¿Usted, como teósofo, de quién se siente más cerca? ¿De los que creen incondicionalmente y utilizan estos canales de evidencia, tarot, etcétera? ¿O de los que no creen porque precisamente piensan que les están tomando el pelo? No se trata de creer en unos y en otros. Se trata de armonizarse con todos. Y se trata de comprender que unos trabajen de una manera y otros que trabajen de otra. Porque el proceso del crecimiento tiene que pasar por distintas etapas. Y si estos individuos en estos momentos precisan de estas etapas, de esas experiencias, deben de vivirlas. Todo esto es fruto del egoísmo. El querer utilizar unas ciertas cualidades, unas ciertas facultades, entre comillas, para obtener una retribución. El individuo que se ha desarrollado internamente hace el trabajo sin ningún tipo de retribución. Da su conocimiento por el mismo precio que le ha costado, por nada. ¿Y las cartas, las bolas de cristal, los inciensos, los amuletos? Son objetos que en ocultismo se llaman mayábicos, es decir, percepciones en los que el individuo se apega atávicamente. El vestuario, incluso, si me permite. También el vestuario a veces pues también es un aspecto psicológico y nada más que esto. Porque la mitad de las personas que van a estos centros donde se les dice cuál es su futuro, pues siempre hay un poco de coloquio y para hablar entre ellos y poco a poco les van arrancando ciertas cosas y luego les dicen a grosso modo lo que hay. Con un sí o con un no, es una estafa. No me gusta poner etiquetas en ese sentido. Es algo que no debe de hacerse. Tras escuchar a todos los invitados de este reportaje, cada uno sabrá si la videncia es ciencia o creencia. De lo que no cabe duda es que todos los pueblos de la humanidad han vivido acordándose de dónde vienen, y quizás solo algunos de ellos necesiten saber a dónde van. Buscamos la verdad. Disculpen las molestias. El Extraradio. Imaginemos que te ha gustado este programa. Imaginemos que tienes un euro. Nos microfinancias. Busca nuestro proyecto Solo un Euro en www.elextraradio.com.